Tú sabes lo que hay, red velvet de Daichus One. Ella es adicta, quería una sobredosis de sexo y alcohol. Ella es adicta, a nadie te lo hace como lo hago yo. Ella es adicta, quiere que sin miedo la despita. Amigo se transforma y se convierte en travesía. Ella no registra, quiere ir sin pita. Que me necesita, pues yo busco ese derrita. Y lo sabes bien, se siente bien como la trato. Pues cuando la atrapo sin miedo en la cama la pillo y la mato. Se mía hasta el otro día. Bella que era dura pa' que rompa la vía. Más que me proceso y el candia turista. Súbeme la vista, mírame de frente y no te resista. Tu juego si trata, juego en la lata por debajo en la bata. Si no puedes tratar, pero no nos de la mente. Cuando lo intentes todo sale excelente, my mind. Tú sabes bien lo que hay, metiéndole duro desde el real y por ahí. Ella es adicta, quería una sobredosis de sexo y alcohol. Ella es adicta, la modelo de revista quiere que la despista. Ella es adicta, quería una sobredosis de sexo y alcohol. Ella es adicta, a nadie te lo hace como lo hago yo. Adicta al sexo, no le hables de amor. Eso no le interesa, lo que quiere es acción. Me llama el celular pa' que le llegue a la mansión. Mamita, tú tranquila que llevo el Don Periñón. A poca luz y un dupa, yo quiero sentir tu boca. Dejándonos llevar por el placer en una nota. Y es que me envicia su cuerpo y su flow. Pero su único defecto es que ella es adicta, quería una sobredosis de sexo y alcohol. Ella es adicta, la modelo de revista quiere que la despista. Ella es adicta, quería una sobredosis de sexo y alcohol. Ella es adicta, a nadie te lo hace como lo hago yo. Ella tiene la mente loca, loca. Y cuando a mí me ve se desenfoca. Ella tiene la mente lo loca. Y cuando a mí me ve se desenfoca. Ella es adicta, quería una sobredosis de sexo y alcohol. Ella es adicta, la modelo de revista quiere que la despista. Ella es adicta, quería una sobredosis de sexo y alcohol. Ella es adicta, nadie te lo hace como lo hago yo. Yo, Trick Jedi, I flow. Yo, Wolfine, tú sabes lo que hay. Red Velvet de Die, choose one. Real G for life, papi. Pa' que sepa, Colombia, tranquilo, parce. Picá por la empresa, Millones Records, Tester.